Si tenés una discapacidad, pero muchas capacidades para generar ideas, este programa es para vos. Ya está abierta la inscripción para el programa de microemprendimientos para personas con discapacidad. Solo tenés que tener más de 18 años, muchas ganas y una buena idea para armar tu propia pyme. Hay 4.000 pesos por persona para los mejores proyectos y un curso completo de capacitación para los finalistas seleccionados. Informate o inscribite llamando al 0800-122-3727. Organiza Fundación PAR. www.fundacionpar.org.ar